Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos la semana y no de la mejor manera, como nos hubiera gustado, hablando de una victoria en el día de ayer del Ubrique Unión Deportiva B y un ascenso a la segunda andaluza, pero lamentablemente la realidad nos dice todo lo contrario. No pudo ser. El Ubrique Unión Deportiva cayó por 3-1 ante el equipo de la Roc Puente, en un partido en el que los ubriqueños, quizás, digamos, presionados más de la cuenta, autopresionados podemos decir, por la situación que en la que se encontraba, quizás le pudiera la presión, quizás le pesaron las piernas. Lo cierto es que no fue el equipo que durante toda la temporada ha estado encabezando la clasificación, el equipo que ha trabajado tan bien, que ha dado tan buena imagen y que se ha mostrado durante toda la campaña como un conjunto muy joven, eso sí, muy bisoño, pero muy solvente a pesar de esa juventud. Sin embargo, parece que se le ha hecho larga estas dos últimas jornadas. El parón después de Semana Santa, a consecuencia pues de la crisis sanitaria que golpeó fuertemente nuestra localidad y impidió, en este caso, que se pudiera entrenar con normalidad, que se pudiera competir, que se suspendieran pues todos esos compromisos. Quizás ese parón les ha pesado bastante a un equipo que llegó a esa Semana Santa como un tiro, que llegó físicamente en un estado envidiable, también con una dinámica muy positiva, ganando y convenciendo, y que tras el parón no ha vuelto a ser el mismo. Ya tuvo, como sabemos, pues esa actuación, esa derrota en Puerto Serrano, sobre todo en una primera media hora de partido en la que el equipo se vio un poco atenazado. Sí volvió a reencontrarse con su juego en la segunda mitad, pero no pudo remontar. Y en esta ocasión, pues el equipo no funcionó desde el inicio. No daba buenas sensaciones, como nos comentan los componentes de la plantilla. Y eso que incluso se llegó a poner por delante en el marcador en el minuto 35 antes del descanso, ya le remontaron y eso fue crucial, porque a partir de ahí ya el equipo no volvería, a pesar de intentarlo, a igualar el marcador. Enseguida nos vamos a quedar hablando de ese partido y, como decimos, de esa situación lamentable, triste, en todo caso, porque consideramos que el fútbol no ha sido justo con este grupo de jugadores que, insistimos, era el primer año que entraban en competición, que habían formado el equipo para poder seguir compitiendo y que, bueno, estaban a punto de hacer, o han estado a punto de hacer historia. Les ha faltado la guinda del pastel. En cuanto al resto de la jornada, pues en este caso el Ubrique Unión Deportiva Senior, el A, el primer equipo, sí ganó ante el Club Deportivo San Bernardo por 3-2, con un gol nuevamente en los últimos 5 minutos del partido, obra de Parra, que también se está reivindicando esta temporada como un goleador decisivo en esos minutos finales. Un partido que, bueno, intenso, podemos decir, intenso en lo físico, en que los dos equipos quisieron ganar, pero se notaba que no había nada en juego. Después de esas reformas que ha hecho la Federación Gaditana para el ascenso de Primera División a División de Honor, pues la cosa ha quedado muy trastocada y, en todo caso, incluso el disputar esta fase de ascenso de la forma en la que se está disputando, pues parece una broma. En este caso se sabe ya que el Balón de Cádiz va a ser el equipo que va a quedar primero en este grupo. Lo sabía ya el San Bernardo, habiendo jugado tan solo un partido y habiéndolo ganado, que es lo curioso. Un equipo que entra en fase de ascenso, que gana su partido y que ya cuando va a jugar el segundo sabe que no tiene ninguna opción. Es algo ilógico, y por lo que hemos podido comprobar sondeando a componentes de otros equipos, ninguno comparte esa decisión de la Federación Gaditana y nadie la entiende. Mañana hablaremos de este partido porque hoy queremos centrarnos, como hemos dicho, en el Ubrique Unión Deportiva B y en ese último encuentro liguero. Pero además, antes de adentrarnos en ello, destacar del fin de semana que volvió el baloncesto a Ubrique. Se jugaron 4 partidos este fin de semana. En este caso, el Barada Cabu Junior ganó 106-40 al Queso La Pastora Grazalema. El Cabu Cadete ganó 34-76 al DKV Jerez Amarillo en la jornada del sábado, y ayer domingo lo hizo también en Jerez ante Marianistas por 43-88. El infantil femenino ganó 57-18 al San Felipe Neri. Pero hay que destacar que hoy, pues a esta hora más o menos, en torno a las 6 de la tarde, iba a arrancar el partido en Chiclana entre el Chiclana Itusi y el Cabo, correspondiente a una nueva jornada del infantil femenino, el provincial infantil femenino de nivel 2. Decir que el copiloto ubriqueño Antonio Pérez, acompañando a Carlos Moreno, se llevaba la victoria del primer rally crono comarca de Níjar, prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de rally crono, pero ellos no puntuaron para el andaluz, sino que lo hicieron para el campeonato murciano, por lo tanto, primeros de Murcia. Decir también que Francisco Javier Jaén Moreno participaba el pasado sábado en el Campeonato de Andalucía de Atletismo Máster en pista al aire libre, en la prueba de los 5.000 metros en Máster 45, y lograba la cuarta posición. Se quedó de nuevo muy cerca del podium, pero rebajando su mejor marca en casi 15 segundos, nada más y nada menos. 16 minutos, un segundo fue el tiempo que empleó Francisco Javier Jaén Moreno. Y por otra parte, también se disputó en Jaén, en Sierra Mágina, la Mágina Sky Race, el campeonato de España de carreras por montaña, individual por equipos, autonómico por selecciones autonómicas, y también fue campeonato de España de kilómetro vertical. Victoria para el castellano leonés Manuel Merillas, que completó los 28 kilómetros en 2 horas 34 minutos 19 segundos. Hubo dos ubriqueños, en este caso Juan Antonio Domínguez Bueno, que entró en la meta en la posición 212, y José Antonio Moreno Fernández, que lo hizo en la posición 238. Dicho esto, vamos a hablar de ese partido que disputaron el equipo del Arroz Puente y el Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer. Un partido que ya nos comentaba su entrenador, Mario Casilla, que en este caso no le dio buenas sensaciones desde el inicio. Los ubriqueños estuvieron muy fallones, con muchas pérdidas de balón. No fue el equipo sólido que hemos visto en otros partidos. Y bueno, tras esa primera parte, tras esos primeros minutos de tanteo, en la que ninguno de los dos equipos se hizo con el dominio, mucho centrocampismo, muy pocas ocasiones, llegó el gol del Ubrique Unión Deportiva en el minuto 35. Un disparo lejano era repelido por el portero y el rechazo recogido por Pedro Barragán, que remachaba y conseguía el 0-1. Todo se ponía de cara para un Ubrique de Unión Deportiva que vio como tan solo 5 minutos después conseguía empatar el conjunto del Arroz Puente al sacar una falta y rematar completamente solo dentro del área el jugador del conjunto del sanroqueño, del conjunto del Arroz Puente, José Gustavo Lima. El Ubrique Unión Deportiva intentó hacer la jugada del fuera de juego, pero no le salió y se plantaron hasta tres jugadores en el área y uno de ellos remató y consiguió el empate. Un jarro de agua fría para el Ubrique Unión Deportiva, que no terminó de enterarse de la película y tan solo 3 minutos después encajaba el 1-2. Se iba el equipo tocado a vestuario. Después de la charla, Mario Casillas intentó echar el equipo adelante, dejar defensa de 3 y dar, bueno, adelantar todas las líneas y volcarse sobre la portería rival. Pero quizás el equipo se precipitaba, la ansiedad pudo a los jugadores, no hirvanaban las jugadas, abusaban del juego vertical, mientras que el Arroz Puente esperaba atrás agazapado para poder salir a la contra, parando mucho el juego, perdiendo mucho tiempo, y de hecho en el minuto 61, en una contra, también la mala suerte se cebó con el conjunto ubriqueño, porque el defensa del Ubrique Unión Deportiva se resbalaba, permitiendo al delantero del conjunto del Arroz Puente, a Otmane Lauraidi, y pues batir a Pedro Paz y poner el definitivo 3-1. Aunque lo sigue intentando, ya no pudo remontar y terminó llevándose la victoria y quedándose sin ascenso. Esa es la crónica breve, pero vamos a conocerla de forma más cercana y ver las sensaciones, cómo se les ha quedado el cuerpo a los componentes de la plantilla, hablando directamente con su entrenador, con Mario Casilla, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa, John? Lo primero, desde mi punto de vista, y antes de entrar en los detalles, en el análisis del partido de ayer, considero que quizás el fútbol haya sido un pelín cruel con el Ubrique Unión Deportiva B este fin de semana, ¿no? Bueno, que vamos hacer esto fútbol, y tú sabes que a veces tenemos lo que nos merecemos y otras veces pues no. Y la verdad que nos quedamos ahí un poco fuera de sitio, un poco con algo que podíamos haber conseguido, lo tenemos muy a la mano y se nos ha escapado, pero bueno, vamos, hay que pensar qué es lo que lo que ha pasado y ya está, pues tirar para adelante y ver que ha sido un poco injusto el tema este y ya está. Entiendo que tanto tú como tus jugadores le habréis estado dando vueltas a la cabeza desde ayer, buscando una explicación a lo que os ha pasado, buscando el motivo por el que se os ha ido algo que llegasteis a tocar con los dedos, ¿no? Sí, te pones a pensar y ves que tenemos dos partidos para poder sacar esto para adelante y te das cuenta que, hombre, la liga había cuatro equipos arriba, había cuatro equipos que han estado muy cerca de los cuatro que han merecido el ascenso y el problema ha sido estos dos últimos partidos, este varón que ha habido ahí por medio, te dirías a mirar si quizás el día de tanta calor, si la hora, si un poco el estado de ansiedad del equipo por querer conseguirlo, la juventud, o sea, te dirías a valorar muchos términos o muchos factores y al final pues lo que saca, la conclusión que saca o la que yo saco es que así es el fútbol, o sea, hay cara a veces alegría y a veces pues es que pensar que esto también es parte del deporte. Ahora, porque tú lo has estado repitiendo durante toda la temporada, pero claro, ahora cobra más sentido algo que siempre has dicho después de cada partido, y es que comentabas que no teníamos nada, que no teníais nada, nada hecho, y que un tropiezo, o, aunque parecía que los teníais todos, os dejaba sin nada por la igualdad que existía en la categoría. Al final has sido hasta profeta, ¿eh? Sí, eso ya parece que el tiempo te va haciendo un poco, no sabio, sino que te va dando cuenta de que no puedes cantar algo que no tienes, y la verdad que sí, justamente hoy iba recordando eso de las veces que hemos hablado y parecía que estaba eso, y yo te comentaba que no, que había mucha igualdad y cualquier partido se te escapaba, y de eso date cuenta que como tú dices, parece que no lo estaban diciendo y no lo tenía tan claro, y al final pues mira, no es que me haya salido con la mía, bueno, en ese aspecto sí, pero quería equivocarme, pero bueno, ha salido así y nada, corroborar de que era una liga igualada y de que no podíamos cantar victoria o que habíamos ascendido antes de lo previsto. Claro, eras consciente y eres consciente de que la competición, tal como estaba concebida la tercera división andaluza gaditana, era muy corta y que apenas había margen para permitirse un par de errores, ¿no? Sí, aparte de ser corta y haber poco equipo, había lo que te digo, estábamos nosotros y tres equipos más. El calendario, entre comillas, el desplazamiento allí allá abajo a la bahía, no, al campo de Gibraltar no me gustaba tampoco, lo tenía en mente y no me gustaba por el desplazamiento. Ya sabemos que sufrimos siempre mucho los equipos de Uri cuando bajamos allá abajo. Y después pues también la situación que hemos tenido este año con los parones, cuando el equipo está mejor nos quedamos un mes sin poder entrenar, o sea, si complicado ha sido la temporada, pues creo que más complicado ha sido el final y nada, asumirlo y barajar los errores y las cosas buenas que se han hecho. ¿Qué pasó ayer en el partido? Quizás esa presión, el haberlo tenido tan cerca la jornada anterior, haber fallado, le metió más presión a los jugadores hasta el punto de lo que tú comentas, la ansiedad. Quizás llegan hasta pesar las piernas, ¿no? Sí, la sensación, la verdad que cuando empezamos no era buena. O sea, yo vi que el equipo no, como suele decir, no carburaba, algo pasaba, algo. No tuvimos sensaciones en prácticamente en todo el partido. Incluso nos adelantamos y no desde mi punto de vista no me gustaba la forma que habíamos metido el gol o lo que estaba viendo, no, la verdad que no veíamos el equipo que tanto nos ha iluminado y tanto hemos disfrutado. Puede ser, pues sí, de que un equipo joven, un equipo que a lo mejor se la ha metido más presión de la que deberíamos, y después pues el partido fue también mucha calor, ¿no? Hizo ayer muchísima calor. Pero bueno, no puedo achacar el partido de ayer o la pega de ayer o el punto negro de ayer, porque este grupo de chavales han hecho para mí una gran temporada y yo a ellos no le puedo reprochar absolutamente nada, porque han trabajado de lo lindo, han sufrido agua en los entrenamientos, los circuitos de mi amigo Manolo, Manolo Hinojo, y por mi parte, vamos, yo tanto lo que estoy comentando, el cuerpo técnico y a estos chavales no les puedo reprochar nada de la temporada. Estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho, del mío quizás no, pero lo que es el equipo, estoy muy orgulloso de ellos y por mi parte muy satisfecho del trabajo que han hecho. Quizás esas sensaciones de las que tú hables sean parecidas a esos primeros 20 minutos, esa media hora de Puerto Serrano. Quizás a esa media hora de Neechat, ese equipo que me encontré en el puerto Santa María, que nos pusimos 0-3, en prácticamente media hora. Un equipo poco rodado, un equipo joven, un equipo sin experiencia, un equipo con mucha ilusión, con mucha ganas de trabajar, con mucha ganas de querer demostrar que le encanta el club. Pero se nos puso el partido así, se nos fue igual. Quedan prácticamente 5 o 10 minutos, nos pusimos de 0-1 a 2-1. Y la segunda parte hubo un poco furbo, hubo muchos parones. Y ya pues eché el equipo adelante y en una de las contras también la mala suerte se cerró con nosotros, porque tú sabes, cuando viene todo en contra pues se unen más factores, que fue un balón en largo muy fácil para Joselito, y se resbala, lo coge delantero y mano a mano pues nos mete el 3-1 y prácticamente mata las opciones nuestras que necesitábamos la victoria. Pero bueno, eso es lo que te digo, yo este equipo no puedo centrarme en el partido de ayer nada más, sino en la temporada que hemos hecho, que un proyecto que estaba ahí, que no se sabía si iba a salir o si no. Hoy es una realidad con un grupo de chavales que tienen una conducción humana única, porque son únicos, y para mí pues ha echado para adelante, o sea, yo soy un privilegiado por poder estar junto a ellos. Y sinceramente no voy a reprocharle el partido de ayer, sino al revés. Que tengan la cabeza alta, porque creo que se merecen el respeto que han tenido durante todo el año. Y sinceramente hemos visto muy buen fútbol de estos chavales y creo que me debo de quedar con eso. ¿Qué rivales encontrasteis ayer a la Rock Puente? ¿Muy diferente al que os enfrentasteis aquí en casa y al que ganasteis 5-0? Muy similar, o sea, este equipo aquí, date cuenta, jugó los primeros 25 minutos, estuvo muy bien aquí en Ubrique. Lo que pasa es que ya, como eso le decía, le metimos un par de ellos y se dedicaron más a no jugar, pero allí los chavales, la verdad que hicieron un buen partido, hicieron su partido, lo que el entrenador más o menos habría preparado, y la verdad que no debo de felicitarlo porque no ganaron, y la verdad que los chavales, pues, con mucha educación y muy bien, y la verdad que no puedo reprochar en nada al equipo de ellos, sino hicieron su partido. Quizás no tenían ningún tipo de presión y les ayudó a estar más tranquilos. Y nosotros, pues, todo lo contrario, nosotros nos mató un poco la situación que teníamos, y bueno, aprendí de esto y nada. La primera hora del partido no tuvo, según comentan las crónicas, no tuvo un dominador claro. No hubo muchas ocasiones, pero bueno, lograsteis incluso poner a ustedes por delante. Se os puso el partido muy de cara, ¿eh? Sí, pero un partido muy raro. Es un partido de los que sinceramente no me gusta a mí ver, ni me gusta a mí como aficionado. A mí me gusta el rol del balón y me gusta tener un control y de un equipo que toca balón. No soy de los partidarios de como un combate de boxeo, golpea a uno, golpea a otro. No soy un partidario de ese tipo de juego. A mí me gusta tener balón, me gusta jugar por banda, me gusta que todo el equipo, o que mi equipo, todo sea, o todo estén dentro del partido, todos colaboren, todos participen. Y ayer no era ese partido. Ayer era el típico partido de balones a un lado, balones a otro, muchas pérdidas muy fáciles, balones perdidos tontos y malas sensaciones desde el inicio y que corroboraban el desenlace final. Y la verdad que el partido tampoco fue para grabarlo y enseñárselo a los niños, sino un partido más, un partido un poco feo, poco, no se vio mucho furbo. Y me dolió mucho que se desplazó varias gente, bastante gente de aquí de Ubrique, y no pudimos al menos hacerles disfrutar de nuestro juego. Uh-huh. Y hay que ver que hay un momento clave en este partido, que fueron los últimos 5 minutos de la primera parte, ¿no? Donde ellos pues consiguen 2 goles casi de forma consecutiva, le dan la vuelta al marcador y os meten aún más la presión a vosotros, que erais los que necesitabais ganar, ¿no? Sí, la verdad que hay 5 minutos un poco raro, una falta que viene de un balón que perdemos, y un balón tonto de lo que te hablo, y la cuelgan la falta y prácticamente entran tres solos, y hicimos la jugada que tanto nos ha dado este año de fuera de juego, pero había, lo que te digo, no estaba el equipo enchufado, no estaba el equipo como siempre, algunos se quedaron, otros salieron. Y nada, nos meten el gol y la verdad que el segundo, pues prácticamente estamos pensando en el primer gol y cuando nos meten el segundo. En el descanso intento modificar algunas cosas, intento hablar con ellos, intento de alguna forma reactivarlo, pero qué va, la sensación era la misma cuando llevábamos 5 minutos, 10 de la primera parte, de la segunda parte, y sinceramente intenté todo lo que pude o intentamos lo que pudimos, pero no vimos nada de ese equipo que tanto enamora o que tanto me ha enamorado a mí durante la temporada, y nada, lo que te digo, satisfecho de ello por el trabajo que han hecho y quizás no con el mío no estoy nada satisfecho porque quizás a lo mejor ayer debería haber planteado otra cosa o debería haber enfocado otra cosa o ver lo típico, ahora tendrías a pensar a lo mejor si fuera eso, si fuera quitado, si fuera puesto, pero por eso te digo que ellos hicieron lo que yo les dije o intentaron hacer el sistema que yo puse y nada, no salió bien y lo que te estoy diciendo, muy orgulloso de ellos y nada, seguir. ¿Qué se habló en ese descanso? Sobre todo era corregir un poco errores, corregir un poco las zonas que estaban haciéndose mal, el hablar de que las bandas nos van mucho. No, apenas jugamos por banda, apenas tuvimos balón, éramos muy verticales, no queríamos un poco jugar al fútbol, no queríamos tener balón, no queríamos tocar, no queríamos... Entonces, pues prácticamente el descanso intenté de reajustar un poco al equipo y sobre todo conectarlo y ensufarlo. Motivarlo también, intentar motivarlo y la verdad que parecía que sí, que hubo un leve flash de que habíamos encontrado un poco la idea de nuevo, pero no, la verdad que el equipo en la segunda parte lo noté más cansado, lo noté más, no físicamente, sino ya pesaba mucho la cabeza, como yo digo, pesaba uh-huh. mucho la parte fundamental, porque a veces si la cabeza no va y está físicamente muy bien, es lo mismo que si está listo de papeles, ¿sabes? Por lo tanto, vi el equipo que no tenía buenas sensaciones y de hecho, pues, a dar cuenta que fue lo que pasó. Claro, y se volcasteis en esa segunda mitad buscando el empate, os llegó el 3-1, que bueno, terminó de poner la puntilla, porque a partir de ahí, ¿qué ocurrió? ¿Ya terminó el partido, prácticamente? No, nos metieron el 3-1 y seguimos igual, seguimos intentando buscar la oportunidad de ellos, intentando, sobre todo ya balones más colgados, ya hicimos prácticamente 3 delanteros, prácticamente atrás, teníamos dos centrales nada más, estábamos forzados literalmente, pero lo que digo, ya alguna jugada que otra intentamos, alguna parada, un córner, tuvimos lo menos 6-7 córner, pero no pudimos ni meter uno que nos hiciera tener un poco de ilusión a ver si podíamos remontarlo, porque vamos, sinceramente no vi en ningún momento la reacción que podíamos tener. Y después del 3-1, pues se veía complicado y así fue. Uh-huh. Oye, Mario, ¿cómo se quedó el vestuario tras el partido? Pues bueno, complicado. Es un día triste porque ves a estos chavales que tanto has disfrutado con ellos y los ves con mala cara, o los ves con el ánimo por los suelos y la verdad que te duele. Te duele porque de cuenta, somos muchas horas juntos y quiera o no, le cabe mucho cariño, conoce un poco su vida personal, ya no es furo, ya es, como yo digo, ya es tu familia y cuando ves a alguien sufrir o ves a alguien que lo pasa mal, pues la verdad que es duro y te entristece porque es un grupo de chavales que se han significado mucho para poder sacar esto para adelante y no se merecen los valles, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que bastante triste y bastante, pues la palabra ayer, bastante hundido, porque veías que no se veía, no se lo merecían y nada. Hoy ya un poco más tranquilo, me dio a pensar y demás, y por eso te digo que debo de sentirme muy orgulloso de ellos y de eso soy, vamos, tanto yo como el cuerpo técnico, como esa gente que nos está ayudando. Y como diría, o como dijo Arsenio Iglesias, las derrotas humanizan. Uh-huh. Esta derrota nos ha valido para humanizarnos y para también aquí agradecer a toda esa gente que date cuenta que te llama la atención, porque hay gente que cuando estamos arriba, estamos ganando, o a las cosas bien, los tienes ahí, pero en las derrotas son realmente donde recibe esos mensajitos y esas llamadas de gente que yo creo que realmente es la que te aprecia, ¿sabes? Por lo tanto, desde aquí quiero agradecer a todos aquellos que se han acordado de mí y del equipo y que no me han llamado, me han escrito, me han dado algún tipo de ánimo por privado y demás. Debo agradecérselo y en nombre mío y en nombre del equipo. Es curioso que lo comentes porque, salvando las distancias, cuando me enteré de vuestros resultados, no sé por qué se me vino a la cabeza ese partido del Deportivo. Sí, son cosas, son momentos que se te quedan grabados, ¿verdad, Jesús? Uh-huh. Sí, sí. Y se te viene, a mí también se me vino, no sé, se te queda ahí en la retina y a mí también se me vino. Date cuenta que sin apenas hablarlo hemos coincidido en ese recuerdo y... Uh-huh. Curioso, ¿eh? Es curioso. La verdad que sí. Es curioso, ¿eh, tú? Bueno, y Mario, al final se meten en el ascenso, o se mete en el ascenso, mejor dicho, el equipo que lo tenía más complicado a priori, ¿no? Sí, yo cuando terminé el partido llamé al hinchado de ellos, que tengo muy buena amistad con él, y habían ganado 2-1. Se pusieron 0-2 y en el 95 metió el puesto Serrano el 2-1. Y date cuenta, el fútbol. Sinceramente yo era el no pensaba que ellos pasarían, digamos. Yo digo, si nosotros no somos capaces, el Puerto Serrano, mínimo el empate va a sacar allí. Pero date cuenta, es curioso porque ese equipo es el único que no lo hemos ganado nosotros. Ese uh-huh. equipo hemos empatado con ellos y hemos perdido. Es el único equipo de la categoría que no le hemos ganado. Entonces, mira, me alegro por ellos, lo felicité como deportivamente, vamos, lo felicité, y así de fútbol, el equipo que lucha hasta el final y consigue o intenta conseguir su objetivo, pues a veces es justo, y para ellos pues habrá sido justo, porque han subido y nosotros nos quedamos en la tercera plaza, que nos quedamos terceros por un gol a favor. Uh-huh. Tenemos un gol de más con Puerto Serrano, y de ahí hemos quedado tercero y Puerto Serrano cuarto. Uh-huh. Bueno, lo que parece también claro es que quizás la historia hubiera sido bien distinta, aunque esto no sirve para nada, ¿no? Pensar lo que hubiera pasado, pero entiendo que el parón os mató, os ha matado. Antes de eso estaba el equipo enchufado, estaba en una dinámica positiva, le salía todo. Luego llegan esas semanas sin jugar, esos partidos suspendidos, cuando por fin parece que ibais a jugar, el rival comete incomparecencia. Entiendo que todo esto tampoco ha ayudado mucho. Y que en todo caso ha servido para aumentar más la ansiedad de la plantilla, ¿eh? Sí, la verdad que nosotros lo que queríamos era jugar. Y el partido contra Esperanza creo que nos ha hecho más daño que como tenemos ganas de 3-0, estamos más frescos, pero no, lo que queríamos era que rodar el balón. Y sobre todo coger minutos de partido. Uh-huh. Estuvo el parón este que estás hablando, Jesús, y la verdad que... A raíz de ahí los entrenos ya eran un poco más diferentes, porque prácticamente estábamos a final de temporada, no puedes cargarle tampoco tanto de físico, y ya el equipo se veía un poco como se suele decir, pidiendo que llegáramos a la recta final, porque la temporada ha sido muy complicada, al menos para nosotros, complicada porque hemos tenido o ha habido familiares con la historia hecha, ha habido jugadores. Entonces, a veces la cabeza está en más sitios de donde debe estar. Y sitios complicados, son momentos complicados que después se reflejan. Y de eso, pues yo creo que desde mi punto de vista, se ha notado el parón muchísimo. El equipo, tal y como estaba antes del parón, era una bomba, ¿sabes? Y al final, pues, ha sido una bomba, pero al revés, para traernos nosotros. Y nada, el parón, esto hace así, lo hemos tenido todos los equipos, y esto es fútbol, y nada, hay que mirar para adelante y ya está. Bueno, la cosa es que eso se os queda cara de tontos, ¿no? Porque el equipo ha estado trabajando bien desde la primera jornada, siempre ha estado en los puestos de arriba, ha ido creciendo partido a partido, se ha mostrado como un equipo compacto, solvente, que no bajaba los brazos, incluso yo diría más fuerte de mente, capaz de remontar marcadores adversos. Analizar qué le ha pasado en estas dos últimas jornadas, quizás es meterse más en lo mental, porque físicamente el equipo, entiendo yo que estaba a tope, ¿eh? El equipo está fuerte, ha estado fuerte, ha estado físicamente muy bien, ha terminado muy muy bien. Vamos de aquí, Manolino ha hecho un trabajo impresionante con ellos a la hora del trabajar el físico. Vamos, ha estado genial, vamos, genial. En su FAO, los niños, lo que pasa es que al final, es lo que te digo, hemos estado demasiado, yo creo que ha sido demasiado presión, demasiada presión para un equipo tan joven, porque si te das cuenta es un equipo muy joven, y no he dado con la tecla o no he sabido transmitirle a lo mejor la tranquilidad que había que darle en esos momentos, y por eso te digo que no he terminado muy contento con mi trabajo, pero sí con el suyo. Por eso te digo que el equipo ha estado genial, el equipo ha terminado muy muy bien. Habíamos tenido también lesionados, de hecho ayer cayó Juan, que también con el tobillo, que desde aquí mucha fuerza, y esperemos que sean 2-3 semanitas del desgarro ese que tiene, que fue importante, la verdad que sí. Y nada, pues sabe que se ha planificado bien la temporada y hemos terminado bien, pero esto es así. Uh-huh. Claro, porque el trabajo ha estado ahí, lo que consideramos que ha faltado, ¿no? O bueno, lo consideramos todos, no nosotros, sino que también nos los trasladabais ustedes, os ha faltado esa guinda, ¿no? ¿Qué pensabais con la que se podía terminar la temporada? Sí, y también queríamos terminar el año así, porque pensábamos que Ulrique la ha pasado mal y la ha echado muy golpeado con el tema de la pandemia, y creíamos que era una forma de poder ofrecerles ese ascenso y dedicárselo a todos ellos, dedicarlo a toda esa gente que por circunstancias perdió familiares, a toda esa gente que lo está pasando mal porque todavía lo están pasando, y a todos aquellos que por circunstancias siguen teniendo secuelas o están involucrados en esta historia. Y era una forma de mandarle un poco de fuerza o de ánimo para seguir luchando con la pandemia hecha, y sobre todo teníamos eso en mente de intentar dedicárselo a ellos, y al final pues mira, no hemos podido, pero desde aquí pues mandamos mucha fuerza para ellos, y intentamos de que lo menos hayan disfrutado algún partido con nosotros, y de que lo menos sepan que lo hemos intentado. Bueno, Mario, ¿y ahora qué? ¿Seguís entrenando o se acaba ya la temporada para vosotros? Hoy hemos quedado y preparamos el entreno de hoy, lo tenemos planificado, y hablaremos un poco con el grupo y ya pues veremos un poco las intenciones, veremos la disponibilidad de la gente, y ya si seguimos entrenando, que sea todo un poco más light, o alguno a lo mejor un día a la semana o dos semanas, o ver un poco más o menos el stock que tenemos. Pero de momento hablar hoy con el grupo, verlo, estar con ellos un rato y ver qué es lo mejor que conviene ahora, ¿sabes? Intentar de ver el lado mejor, porque a veces es bueno parar, a veces es bueno de como se suele decir, de que te entre otra vez el mono de furbo y de que se olviden los viejos fantasmas y empezar con las pilas cargadas o continuar con esto y seguir echando rato. Ya lo valoraremos hoy. Pues nada, pues Mario, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por habernos atendido, por habernos contado pues lo que sucedía ayer ante ese equipo de Larros Puente, en un momento que entendemos pues complicado, ¿no? Después de todo el trabajo que se ha hecho esta temporada. Pero bueno, hay que estar orgulloso, como comentábamos antes, de que se ha trabajado bien, de que se ha logrado sacar hacia adelante un proyecto que a priori parecía muy difícil, muy complicado, tener dos equipos senior. Aquí en Ubrique no es algo que de lo que, bueno, pues en los últimos años se ha dado mucho, sino todo lo contrario. Y entiendo que nada, que ahora es un momento para animaros y para pensar ya de la temporada que viene y aprender de lo que ha sido esta primera experiencia, ¿no? Sí, eso, y también desde aquí pues debo dar agradecer a los patrocinadores que nos han ayudado a sacar esto para adelante, también a cuerpo técnico, como me ha hablado, a todos aquellos que han puesto su granito de arena para que pueda esto salir para adelante, a los jugadores, a los familiares, pero también quiero acordarme de ese entrenador de fútbol base o de las categorías inferiores, que creo que no le damos el valor que se merece, no le damos el sitio que se merece, ya que son los que realmente le importan los valores a los niños que me llegan, o sea, los valores, los entrenamientos, la educación, lo que es el fútbol. Yo creo que ellos hacen un trabajo impresionante, un trabajo que no valoramos, y creo que tanto en cuando ganamos, pues creo que ellos son muy partícipes de esta victoria, y desde aquí pues quiero agradecerles de que sigan con esa ilusión a la hora de preparar niños, desde los más chiquitillos hasta juveniles. Creo que son piezas clave del proyecto este de los seniors, y desde aquí pues también darle mucho ánimo para ese final de temporada que tienen y agradecerles el trabajo que hacen. Pues nada, pues ahí queda la cosa. Mario, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a todos, un abrazo, tío. Vamos a continuar con los datos de este partido que se disputaba en el día de ayer, el campo de los Cortijillos, precisamente, porque no dispone de terreno propio el conjunto del Arroz Puente, ya saben, equipo de San Roque, y aunque en principio estaba programado que el partido se iba a jugar en Castellar, se jugó finalmente en el Antonio Gavira, de los Cortijillos. Por el Ubrique Unión Deportiva jugaron Pedro Pazo, Francisco Javier Gago, David Oliva, Carlos Benítez, Alejandro de la Torre, Francis, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Antonio Ordóñez, Juan Pedro Rodríguez y Óscar Pérez. También estuvieron Rafael Jaén, Antonio Jesús Rodríguez, Isaac Marchante, José Luis Lamela, Juan Diego Puerto y Javi Corrales. En lo que se refiere a la jornada, los marcadores fueron los siguientes de esta decimocuarta y última jornada. Valle de Algeciras 1, Trebujena Balompié 1, Puerto Serrano Atlético 1, Nexstar 2, Unión Deportiva Esperanza 0, Ciudad de Cádiz 5 y Larroz Puente 3, Ubrique Unión Deportiva 1. Ciudad de Cádiz ha sido el campeón de liga con 30 puntos, 28 ha tenido el Nexstar, 26 el Ubrique Unión Deportiva, 26 también el Puerto Serrano Atlético, el Golaveras se lo ha llevado el Ubrique Unión Deportiva por un solo gol, 18, que en realidad son 15, la Unión Deportiva Esperanza, 10 Larroz Puente, 8 Valle de Algeciras y 5 puntos el Trebujena Balompié. Mañana ya haremos repaso de ese Ubrique Unión Deportiva San Bernardo de la primera andaluza, victoria del Ubrique Unión Deportiva por 3-2, como decimos. Y para terminar hoy, pues repasaremos en este caso los resultados del resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva que jugó partido este fin de semana. En la tercera andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva A cayó 0-2 en casa ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. En la cuarta andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el San Benito por 4-1. El gol ubriqueño fue obra de Cristian Mateos. Y luego en categoría cadete e infantil A, en la tercera andaluza cadete y en la tercera andaluza infantil, tuvimos derbi ubriqueño. En la categoría cadete, el Deportivo Ubriqueño Ubrique Unión Deportiva se saldó con un resultado de 2-8 para el Unión Deportiva. Por parte del Deportivo Ubriqueño marcaron Álvaro Pérez y Pedro Ordóñez, mientras que por parte del Ubrique Unión Deportiva lo hicieron Francisco Julio Macías, Iván Jaén en dos ocasiones, Leandro Coronil, que logró 3 goles, y Daniel Moreno, que consiguió otros 2. En cuanto al duelo de la tercera andaluza infantil, el resultado fue Deportivo Ubriqueño 0, Ubrique Unión Deportiva 3. Los goles del Ubrique Unión Deportiva, obra de Diego Pulido, Hugo López y Ángel Javier Santos. Y el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Trasmayo, que estaba previsto para este sábado, finalmente se aplazaba y se va a jugar, de hecho se estará jugando ahora en el Antonio Barbadillo desde las 5 de la tarde. Y nada más que añadir, con esto nosotros nos despedimos porque no tenemos más tiempo. Volvemos mañana a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.